y sobre todo siempre tenemos un poco de atención sobre la cuestión de los comunicadores, las comunicadoras, sobre todo si son radialistas. Y por eso hoy estamos en contacto con la profesora, con la maestra Marcela Reyes. Buenas tardes, Marcela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela, gracias por darnos unos minutos de tu siesta. No sé si podés, si tu actividad te permite, si te gustaría la siesta. Nosotros la elegimos para no dejar dormir a nadie. Sí, todo bien. Bueno, gracias, Marcela, por este ratito. Y nada, queríamos que nos contaras cómo fue llevar adelante tu laburo este año tan particular, pero además, ¿por qué se te ocurrió y terminaste siendo radialista? Y yo soy docente de escuela hogar, o sea, siempre fui, me gustó el área de escuela hogar, o sea, es una modalidad dentro de la escuela que me gusta, pero es una modalidad totalmente diferente a lo que yo estoy haciendo ahora, que es la virtualidad. La escuela hogar, sobre todo, tiene presencialidad, porque nosotros estamos de lunes a viernes en una escuela y a veces en otras escuelas, por ejemplo esta que estoy ahora, es con guardias, es decir, los fines de semana también estamos con los chicos en la escuela. Lo de la radio se me dio el caso de que, como los chicos son de campo, la mayoría, no podía llegar a ellos a través de la virtualidad, porque no tienen internet o porque no tenían computadora, o en casos, por ejemplo, puntuales de algunos niños que vivían en pueblos, no llegaban a poder tener internet en su casa. Entonces se me ocurrió la idea de hacer radio. Ya se estaba implementando en varios lugares, no sé si de la provincia, pero sí en el país. Entonces decidí comenzar en un pueblito, que es muy cercano a donde está la escuela, 40 kilómetros de la escuela, que es Luigi. Y de ahí comencé a extenderlo por otros lugares. Muy buena, la verdad es que uno, por supuesto, en la vorágine por ahí de estar en la ciudad, no se imagina, o en la vorágine, o en cada uno y cada uno en su actividad, no se imagina lo que se labura en una escuela hogar y sobre todo lo fundamental que es la presencialidad, Marcela. Digo porque la reescuela no es difícil de reemplazar, es imposible reemplazarla, ¿o no? Y es difícil. La escuela tiene, yo siempre digo, más allá de que nosotros los educadores estamos dando conocimiento, la escuela es muy importante a nivel social, o sea, lo que se realiza en una escuela no solo es enseñar a un alumno, sino interactuar, la interacción entre los niños y la interacción que hay entre los docentes y los niños. Más en estas escuelas donde el niño comparte más tiempo con nosotros que en su casa. Entonces fue este año fue muy particular porque es difícil reemplazar la escuela, por eso es, yo siempre veo la parte buena de todo y digo, bueno, es una nueva tecnología que ha llegado a nuestras manos y va a quedar en algunos sectores, pero el lugar de la presencialidad en la escuela es difícil de reemplazar, ¿sí? Porque un niño está en su casa, uno le puede llevar la tarea de cualquier manera, como hemos hecho, pero esta cuestión de lo social, del estar el niño con el niño, de poder interactuar con el docente, no se reemplaza con nada. Y sí, los padres, más allá de todo el apoyo que hemos tenido de los padres incondicionales, porque yo comprendo todo lo que ha tenido que ser llevar a un ámbito privado todo lo que es algo institucional, los padres han utilizado las herramientas que pueden, pero bueno, obvio que no son docentes, entonces les ha costado un montón poder llevarle una clase a su casa. Pero más allá de las dificultades, bueno, no ha sido imposible, han podido realizarlo, aunque bueno, les ha costado un montón. Claro, y adaptar toda la vida, toda la rutina de todos los días a este no hay escuela, ahora te tenés que quedar, ahora nos vamos a encargar de las tareas. ¿Cómo sos como docente, Marcela? ¿Cómo te describirías? Porque por ahí hay docentes y docentes, y por ahí estábamos, alguno o por ahí alguna está pensando en la audiencia si Marcela será buena maestra. ¿Cómo te fue con la comunicación con tus alumnos, Marcela? Y bueno, no sé, yo debería decirle a los padres o a los chicos. A mí me encanta la escuela hogar, o sea, lo hago por vocación, más una escuela hogar. Yo reivindico siempre la escuela hogar, más en ciertos ámbitos donde se ha como, no sé si se ha borrado o invisibilizado lo que tiene que ver con lo que es la modalidad. Esta modalidad es muy particular, pero es una de las tantas que yo creo que siguen siendo necesarias en la educación. Se ha ido perdiendo esta modalidad porque han cerrado muchísimas escuelas, hogares a lo largo del país y acá de la provincia, pero es una modalidad más que creo que es necesaria. En algunos ámbitos, en algunos lugares, por ejemplo, los chicos de campo, y en este caso los nuestros, que son de campo, y hay algunas particularidades de pueblo que han ido a esta escuela. Yo en este momento estoy en la escuela 107 del Tala, que está muy cerquita de Rancul y de Luigi, 40 kilómetros. Claro. Marcela, la verdad es que entendemos que además la escuela de jornada completa, la escuela hogar, tiene un recorrido histórico y que seguramente le podríamos tocar la sensibilidad a montones de personas en nuestra provincia que han pasado por esas instituciones. La conectividad fue uno de los temas que surgió, pero inclusive en La Pampa hay zonas donde ni siquiera hay buen servicio telefónico. Eso fue parte de lo que te empujó a hacer el programa y tratar de llegar con tus contenidos a los alumnos a través de la radio. Estas dificultades que hay con las comunicaciones, Marcela. Sí, ese fue el kit de la cuestión, diríamos. Ya en la escuela nuestra, más allá de que estamos cerca, dentro de todo estamos cerca, estamos a 40 kilómetros de un pueblo. Nosotros en esa zona no tenemos internet, y es más, lo que tiene que ver con las líneas de teléfono, te explico de cómo es. Para poder hablar por teléfono, nosotros nos colocamos en un arbolito, dejamos el celular, nosotros lo llamamos locutorios, ponemos unos frasquitos en un árbol, ponemos el celular para que se quede quietito y ahí tratamos de que llegue señal y poder hablar. Entonces, imagínate que los chicos están viviendo lo mismo en el campo donde están. Entonces, la única manera de poder llegar es a través de una radio. Por eso se implementó esto de la radio. Bueno, ¿y cómo le pusiste al programa? Recordarle a la audiencia, digo, porque también hay que mencionarlo. Está saliendo Marcela Reyes en Radio Kermés todos los jueves de 13 a 14 horas con su programa. Marcela, ¿cómo te sentís haciendo radio? Y bueno, no sé, hablame, contame algo más del programa específicamente. ¿Por qué te interesó llegar a Radio Kermés? Estaría bueno también. Bueno, el programa se llama Semillitas para los Oídos. Y más que nada porque yo soy la profe de música de la Escuela Hogar. Yo enseño música. En un principio el programa tenía más que ver con los saberes de música de cada grado, pero a medida que fue pasando el tiempo fui agregando otros conocimientos, otros talleres. Entonces el programa no tuvo nada más que ver con educación musical de escuela primaria. Comenzó en un principio en Luigi y después me fui extendiendo, Luigi, Rancul, Parera, Embajador Martini, Intendente Alvear, Rucanelo, Vertis, y después dije, yo soy de Santa Rosa, entonces yo dije, ¿por qué no en mi zona? Y se me ocurrió Radio Kermés, que fue la que me abrió la puerta acá en la zona. El programa en sí sigue teniendo un contenido de saberes de música de escuela primaria, pero agregué talleres y agregué gente que tiene ganas de participar, a la que yo acudí para agregar un poquito de más cosas para los niños. Entonces apareció Silvina Barroso, que está haciendo cuentos, trabalenguas. Aparecieron los astrodivulgadores, que hacen un taller de astronomía con sus curiosidades. La gente del INTA, que habla sobre huerta. Y en su momento también la gente de Historia del Museo Natural, que habla sobre la fauna, sobre... Específicamente nosotros este año hablamos sobre los pájaros. Después también Adriana Maggio y toda su gente de cultura, que también me han acompañado con cuentos y con también curiosidades que tienen que ver con la cultura. Siempre buscando algo más. Y siempre los talleres, si fueron implementando de acuerdo a lo que yo daba en la escuela, por ejemplo, el taller de ESI, de Educación Sexual Integral, que estaba dándolo el año pasado, el taller de folclore, que más allá de que eran danzas, bueno, se vio un poco más de lo que tiene que ver con el folclore en la escuela, y así sucesivamente fui agregando... Bueno, un enriquecimiento impresionante en el programa. Finalmente sí. Se transformó. ¿Vas a resultar quizás más radialista que docente o no? No, calculo que siempre vas a llevar eso... de querer enseñar, está muy bueno además imaginarse que justamente con la música como herramienta, Marcela, hayas pasado por donde hayas pasado, le has dejado una vivencia y un conocimiento a muchas niñas y niños pampeanes, que deben andar mejor equipados por la vida gracias a eso. Marcela, te saludamos como compañera de Radio Kermés. Y, por supuesto, felicitamos esa actividad que iniciaste y que fuiste desplegando varias localidades de La Pampa, muchas. Me parece que habrás recibido alguna ayuda técnica, algo así. Marcela, ¿alguien a quien saludar que te haya acompañado, que te haya hecho la pata, como decimos? Y todos los que han estado conmigo, gracias a mucha gente he podido llegar hasta acá, desde... el Ministerio de Educación, que siempre, o sea, parte de mi coordinadora, mi directora, mis compañeros docentes, mi gremio, UTELPA, que fue, en realidad los que me iniciaron en esto fue mi gremio, UTELPA, que una de las chicas me dijo, ¿y si haces un programa de radio para poder llegar más a los chicos, específicamente de esos lugares? Y después, toda la gente de la radio, yo sin ellos... que me ayudan lo que es la grabación, lo que me dicen cómo tienen que hacer un programa de radio, no podría estar acá porque yo no soy locutora, no sé, o sea, es todo muy muy así porque tenía ganas. Y me gusta, o sea, me gusta hacer un programa de radio porque yo siempre tuve talleres a lo largo de todas las escuelas hogar que he estado, he dado talleres de radio con programas de radio con los alumnos. Pero bueno, no soy el profesional de la radio. Sí sé que es un medio que por ahí no tenía o había perdido el espacio que tiene que ver con el espacio infantil, porque no hay muchos programas infantiles en la radio, y me gustaría lograr llevarlo a cabo, o sea, seguir adelante más allá de que haya una presencialidad más adelante, porque es un medio que a mí veo que tiene sus frutos, además tiene su audiencia, y la audiencia infantil creo que se había perdido dentro de esa audiencia adulta, es decir, yo veía que los niños escuchan mucho música de adultos y perdieron esa capacidad de poder escuchar radio que tenga que ver con su nivel, con su edad. Muy bien. Entonces, me parece que eso fue lo que mejor, o sea, donde yo llegué mejor, de poder llevarle a los chicos, porque lo escucho, porque me lo dicen, porque hasta me lo dice la gente de la radio, llegar a los chicos o darles un espacio donde los chicos estén cómodos de acuerdo a su edad. Y el contenido sea específico para ellos. Claro, porque yo lo que veo, el chico que va a la escuela te canta y te sabe las canciones de memoria de adultos. Y el niño también tiene que saber que hay otro tipo de música que tiene que ver con su edad y tiene algo específico para su edad. Entonces me parece que desde ese lado, con este programa, que espero que se vaya extendiendo, logramos llegar al niño de otra manera, dentro del conocimiento que él tiene que tener sobre la música, que es específicamente para ella. Y lo que puede disponer, tal cual, para nutrirse más. Niñas y niños en La Pampa, con maestras así como Marcela, van a salir algunos radialistas también. Esperamos, Marcela, sí. Y esperamos también por esa continuidad. Te saludamos nuevamente por la iniciativa, por el empeño y la fuerza de voluntad que le has puesto a este Semillitas para los Oídos. Marcela, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas buena jornada. Muchísimas gracias a vos y a Y vamos a seguir en contacto, Marcela. Sabelo, Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Marcela Reyes, 2.